Emiliano Fuentes Firmani, pertenezco al Centro Universitario de Cultura y Arte de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, somos parte de la Juventud Universitaria Peronista.